gusta la pizza la Marisa, como le cabe la pizza a esa petisa, como le gusta, como le gusta, como le gusta la pizza la Marisa. Pide pizza a la mañana, pide pizza al mediodía, y a la noche te reclama un buen pedazo de pizza. Como le gusta, como le gusta, como le gusta la pizza a la Marisa, como le gusta y como le gusta, como le gusta la pizza a esa petisa. Le cambié el menú y la llevé a casa, la muy atrevida no me comió nada, me tiró el video abajo de la cama. Como le gusta, como le gusta, como le gusta la pizza a la Marisa, como le gusta, como le gusta, como le gusta la pizza a la petisa. La Marisa, como le cabe la pizza a esa petisa, como le gusta, como le gusta, como le gusta la pizza a la Marisa. Pide pizza a la mañana, pide pizza al mediodía, y a la noche te reclama un buen pedazo de pizza. Como le gusta, como le gusta, como le gusta la pizza a la Marisa, como le gusta, como le gusta, como le gusta la pizza esa petisa. Le cambié el menú y la llevé a casa, la muy atrevida no me comió nada, me tiró el video abajo de la cama. Como le gusta, como le gusta, como le gusta la pizza la Marisa, como le gusta, como le gusta, como le gusta la pizza esa petisa. Pasa por la esquina y le grita lo duro, Marisa, habilítame el jetaturro. Creo que el problema viene de familia, tiene una hermana que se llama Elina, no la quiere gruesa, no quiere la espina. No la quiere gruesa, le gusta larga y fina.